I've seen things you people wouldn't believe. Reset MX presenta noticias, previos, reseñas, invitados y claro, todo lo que siempre quisiste saber sobre el séptimo arte. Esto es Cine Más, el podcast de cine con lo mejor del pasado y el presente. First rule of Fight Club is you do not talk about Fight Club. I think I'm entitled. You want answers. I want the truth. You can't handle the truth. This is Sparta. ¿Estás listo? Porque la función ya empezó. When Gotham is ashes, young man to wish to die. ¿Qué tal a todos? Muy buenas noches, bienvenidos a este su Cine Más. Este es el número 115, así que bienvenidos todos los que ya se andan conectando en este momento a resetmx.com/live. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y ya estamos listos para una nueva emisión del podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Y ahí sí, ahí váyanos saludando si ya nos están escuchando, ya sea en Mixler, ya sea aquí mismo. Y en el recalentado, bueno, si nos están escuchando a través del recalentado, pues claro, mándenos sus mensajes, sus comentarios, sus dudas. Tenemos diferentes medios de contacto. Nuestro Twitter es @resetmx, nuestro Facebook es reset.tv y nuestro Google Plus es también resetmx. Ahí para que nos vayan enviando sus comentarios, dudas, sugerencias, todo aquello que pudiera, pues, ahora sí que causar algún comentario, ¿no? Y bueno, pues, para este programa, pues, tenemos esta noche, pues, aquí en la mesa virtual para platicar de cine. Primero que nada, el buen Aldo. ¿Qué tal, Aldo? Buenas noches. Buenas noches, ¿cómo están? Espero que estén bien y disfrutando de este día. Y pues nada más para comentarles de que ya casi es mi cumpleaños, por si alguien me quiere regalar algo. Por ahora puedes celebrar tu feliz no cumpleaños. Ya sabes que tenemos 364 no cumpleaños cada año y nomás un cumpleaños cada día. Cada año, perdón. Exacto. En fin, de todas maneras nos avisas cuándo es tu cumpleaños para felicitarte amena y felizmente. Bueno, okay. También tenemos esta noche, hoy llegó a tiempo el buen abuelo Kraken. ¿Qué tal, abuelo? Buenas noches. ¿Qué tal, chicos? Buenas noches. Este es Kraken. Ya estamos listos para una nueva sesión más de Cinemas. Muy bien. Y por último tenemos al buen Submarco. ¿Qué tal, Sub? Buenas noches. Hola, hola. Muy buenas noches. Bienvenidos a esta edición número 115, ¿verdad? Pues, así es. Disculparán los inconvenientes que hayan provocado o que haya llegado con algo de retraso. Y pues nuevamente bienvenidos y pues ya estamos a punto de comenzar con nuestras afamadas y nuevas secciones. Así es, así es. Y bueno, pues vamos a saludar a la gente que ya llegó al chat. Pues bueno, que pues ahí andan, ya andan llegando. Esperemos que el buen Giovanni ha llegado. Por el momento ahorita tenemos a Futuro Hello y al Goku ahí ya conectados en el chat. Esperemos que llegue más gente pronto. Ahí nos manda un saludo de Marta y Gareda, el buen Futuro Hello, como siempre. Todos levanten las copas, salud. Bueno. Salud. Ya vimos que Futuro Hello levantó las copas, pues también nosotros las levantamos, ¿no? Aunque estas tienen vino. Ahí, por cierto, es mes de la prevención del cáncer, así que pues también yo creo que también el Futuro Hello nos anda mandando su mensaje secreto por ahí, ¿no? Que pues ahí que las mujeres se revisen para que después no vayan a andarles dando sustos a sus familiares y amigos respecto a esta peligrosa enfermedad que es el cáncer, ¿no? Pero bueno, pues en lo que llega más bandita vamos a empezar a platicar de noticias. Y pues vamos empezando bueno, primero que nada, pues hubo dos noticias que pues estuvieron fuera de lo que del evento principal de esta semana, que fue la New York Comic Con, que la verdad tuvo muchísimas noticias ahí volando. Aunque vamos empezando primero con una nota que yo creo que dejó pues anodados a muchos de los fans de esto que fueron los cazafantasmas. allá por la década de los 80s. Y pues como ustedes saben, se está hablando de que se va a hacer un reboot de Los Cazafantasmas. Ustedes saben que ya es imposible que se haga una tercera parte. Bill Murray no quiere. Ya vemos que ya dos de los actores ya no están con nosotros. Bueno, ahora sí que recientemente falleció Egon y pues sin Egon, pues ahora sí que ya perdimos el lado nerd del equipo. Dan Aykroyd pues ya no puede convencer a Bill Murray que se una. Entonces, pues se habla de un reboot. Entonces, un reboot significa que vamos a volver a ver la historia desde el inicio, pero aquí con un giro que está proponiendo el director Paul Feig, quien ya está confirmado para ser el director de este reboot, y él quiere él ya puso por Twitter que la guionista que va a escribir en la película es Kathy DiPolt, con quien trabajó recientemente en la película Armadas y Peligrosas, esta película donde se unieron los talentos de Melissa McCarthy, que yo creo que es la actriz fetiche de este director, porque la hemos visto en prácticamente sus últimas producciones, y Sandra Bullock. Y por otro lado, pues está considerando poner que los cazafantasmas sean mujeres. Y esto ya lo habíamos platicado semanas antes, que esa la especulación, pues ya es un hecho. Las cazafantasmas no van a ser los cazafantasmas, sino las cazafantasmas. Y probablemente vamos a ver a Melissa McCarthy, pues entre ellas, porque ahorita pues es la actriz de moda y pues la actriz fetiche de este director. O sea, prácticamente este director sabe que habiendo Melissa McCarthy hay chistes, hay vulgaridades y hay acción. Entonces, es lo que está planteando el director Paul Feig para Cazafantasmas, y aunque pues yo sé que a muchos les va a decir ¡ah! Y a otros no tanto, pero no sé qué opinan compañeros al respecto. Yo me pregunto si también le van a cambiar el sexo a pegajoso. No va a ser pegajoso, va a ser pegajosa. Pegajosa, sería interesante ver eso. ¿Qué va a pasar si Janis va a ser qué onda con Janis? Si va a ser secretaria o secretario. Bueno, pues si van a voltear los géneros, pues mínimo que hagan eso, ¿no? Suena que va a ser lo más probable, que le cambien el género también. De que de pronto, pues ¿cómo se llama? Hasta el contador el que interpretaba a Rick Moranis, ahora vaya a ser ¿cómo se llama? Pues, no sé, que de pronto Janis y el contador vayan a ser gays o algo por el estilo. Digo, con tantos giros que ya dan y aceptaciones que hay, no lo duden, ¿eh? Pero no sé qué opinan los demás. Va a ser una versión muy modernizada, eso yo no tengo mucha duda. Y estaba viendo de que yo creo que algo que es muy importante que tiene que tener la película es que las fantasmas no tienen que ser realmente atractivas, porque los cazafantasmas originales no eran nada atractivos, por ejemplo, pero tenían ese carisma que hacía que te cayeran bien. Uh-huh. Y eso es algo que la película tiene que tener si quiere intentar ser un buen remake de los cazafantasmas. Sí, además pues no son héroes de acción, eran básicamente comediantes. Estamos hablando que Dan Aykroyd y Bill Murray, los dos principales, lo que eran los dos personajes que pues, se puede decir los más carismáticos. El único realmente serio era Spengler. Sí, y Spengler igual era el nerd. Era una comedia. Uh-huh. Igual la mayoría era una comedia con todos unos efectos especiales. Uh-huh. Exactamente. Entonces yo pienso que a lo mejor puede haber pues, la clásica chica, pues bueno, yo pienso que Melissa McCarthy sí queda bien en la parte cómica. Ya después tendrías que agregar a alguien que dé el aspecto de nerd sexy, quizá. Y ya después ahí pues que quede una chica guapa, pues también para que de pronto tenga la historia así como de que estando con los cazafantasmas de pronto conoció a su galán, que de pronto es la víctima de los fantasmas, bueno, como pasó con Sigourney Weaver y, bueno, todo lo que pueda pasar en esta película, ¿no? Entonces son muchas especulaciones, pero pues bueno, esta película vamos a andar viendo por allá del 2016, así que hay que ir viendo con calma qué es lo que hace el director con esta cinta, ¿no creen, muchachos? Sí, y también fue algo que ya había más o menos expuesto Bill Murray. Uh-huh. En el Festival Internacional de Cine de Canadá, que más o menos había dado una idea de las actrices que podían conformar la película y por ahí pudiera ser también. Igual ya sabía más o menos cómo iba a estar la cosa. Sí, no, él hablaba de que estudiaba Melissa McCarthy, por supuesto, también habló de la chava que interpretó a esta Vilma en Scooby-Doo, esta Laura Cardellini, y mencionó otras dos, creo que Emma Stone, que no estaría nada mal. Emma Stone, sí, también la puso. y no me acuerdo quién era la otra actriz, pero pues dices, ya imagínate, si estuviera en Emma Stone, esta Laura Cardellini y Melissa McCarthy, yo creo que sí la arman, ¿eh? Porque pues esta sí. Cardellini, pues sí es pega como nerd, esta Emma Stone podría ser la carita del equipo, y pues esta Melissa McCarthy el factor de chistes, ¿no? Entonces, pues ahí la llevan, ¿no? Uh-huh. Ahí la llevan los pronósticos del buen Bill Murray, pues a ver qué queda. Ahí dice futuro Hello. Yo solo termino diciendo. Sí. Una a la vez. A ver, primero. Solo termino diciendo. Who you gonna call? Who you gonna call? Las cosas. ¿Quién les llama? Basta. Bien, bien. Yo solo recomiendo que mientras no veamos, no tengamos ni nada de que ahorita lo único que podemos hacer es especular cómo va a quedar. Exactamente, y ahí por cierto que ya van a salir la edición creo que del 30 aniversario de la primera película, así que pues puede ser que vaya a salir ahí por ahí algún Blu-ray para que lo compren y lo aprecien y vean qué buena comedia era Los Cazafantasmas, una de las mejores comedias de la década de los 80. Y bueno, de hecho el paquete, de hecho el paquete parece que va a ser doble incluyendo la segunda parte. Bastante mal. Aunque en Estados Unidos va a valer la pena la compra porque viene con una imagen de Los Cazafantasmas ahí celebrando 20 años y pues eso a mí sí me late. Aunque yo creo que un sticker, ¿no? Creo que sí. Ándale, algo así. Y bueno, ahí para que se vayan dando también ideas para el Halloween, Cazafantasmas, ahí se van a... Ahí estamos esperando a ver qué es lo que más hace Paul Feig con su película. Y si no hay algún otro comentario, muchachos. Next. Nos pasamos a una cobertura que se hizo aquí en México. Como ustedes saben, Batman está cumpliendo 75 años de haber sido creado por Bob Kane por allá en 1939. Híjoles, pasa el tiempo volando. Y en México se hizo pues un evento especial de Batman, en el cual pues bueno, un evento que cubrió Omar. Ahí un saludo para el buen Omar. Pues se hizo una exposición de diversas armaduras de Batman en el Museo Mexicano del Diseño, que las armaduras fueron modificadas por artistas mexicanos para darle su propio toque a cada una de las de las armaduras de Batman. Por ejemplo, hubo ahí diferentes imágenes que de pronto le metieron pues los colores, algunos, por ejemplo, uno le metieron diseños de flores de cempasúchil, otro le metieron diseño del Día de Muertos, a otro le pusieron quiróptera, que pues se ve así como muy de muy maya. Fueron 33 piezas únicas hechas por gente de México y fue un evento exclusivo de México. Eso también estuvo bastante padre. Ahí pues hubo diferentes artistas, así como que para no alargarnos mucho con la nota, pues estuvieron artistas de, por ejemplo, Cristian Pacheco Quijano, Cristina Orozco Cuevas, estuvo también Gabriel Martínez Meave, José Ricardo García Morales, Héctor Ramírez Ramos, en fin, una gran cantidad, y de hecho pueden ver a través de RCDMX, pues estas... algunas de las fotografías que logró tomar Omar de esta exposición, la verdad es de que son diseños sumamente locos, bastante padres, incluso hay un Batman que se ve curioso porque tiene hasta le hicieron un mostacho con alas de murciélago. Digo, finalmente mexicanos, tiene que haber un bigotote entre los Batman mexicanos, pero se ve padre la exposición, una buena idea para celebrar 75 años de Batman. No sé, muchachos, si vieron el artículo y qué les pareció. De hecho, salud. Es como fue como una onda de juguetes de diseñador. Entonces lo que hicieron fue crear esta armadura completamente plana, sin color, y dárselas a los chavos a ver cuál era su propuesta, ¿no? Y eso fue lo que se presentó, así que tipo juguete de diseñador. Muy muy padre. Sí, no, debe haber sido una experiencia bastante padre todos los que participaron, de decir, ah, yo puedo hacer mi propio Batman a la mexicana, ¿no? No sé, ya sí, de hecho, también la exposición la pudieron ver los asistentes al eje. Se fueron nada más, me parece que 4 diferentes modelos los que llevaron para echar ahí una mirada. Sí, la gente del EGS también lo disfrutó, y me parece que algunas de estas armaduras también se fueron a la Comic Con en San Diego. Entonces yo creo que muchos americanos se quedaron con cara de ¿qué le hicieron a las armaduras de Batman, no? Además de una exposición que hicieron de capas de Batman que pues fueron modificadas por diseñadores de moda allá en Estados Unidos, pues así como haciendo un super boot de Batman allá en San Diego. agregando las cosas mexicanas, las cosas americanas. Ustedes saben que pues la devoción por Batman yo creo que es una de las más importantes que hay en el mundo de los cómics. Y no sé, ¿hay algún otro comentario que tengan ahí, compañeros? Pues chequen la nota que tenemos en la página de Reset de la Expo y tienen chance, ya descárguense sus imágenes. Así es. Estuvo bastante interesante. Ahí preguntan Futuro Hello si el Omar salió enojado como siempre, pues quién sabe, tomó muchas fotos, eso sí te lo puedo asegurar, así que no creo que haya ido muy enojado estar tomando foto, no creo. Él de hecho yo creo que hasta se puso selectivo con las armaduras, así que yo creo que anduvo de buenas, eso se los aseguro. Y bueno, eso es lo que tenemos de Batman en México, y bueno, vamos a tener dos notas dos notas destacadas de la Comic-Con en Nueva York. Como ustedes saben, la Comic-Con pues ya no nomás es en San Diego, también se celebra en Anaheim, se celebra en Nueva York. De hecho, yo creo que el fuerte de la Comic-Con fueron las series de televisión. Se hicieron muchos anuncios se hicieron varios avances de cómo van las series en Estados Unidos. Y lo que yo creo que dejó a la gente anodadada fueron dos noticias respecto a los Guardianes de la Galaxia. La primera es de que se va a ver una serie animada en Disney XD, el que va a ser precisamente basada en la película que vimos en agosto, lo cual pues yo creo que hay muchos fans de Guardianes de la Galaxia van a decir, chido, más guardianes animados, ahorita en lo que el universo cinemático Marvel les acomoda una secuela, porque pues todavía no sabemos si va a haber secuela de Guardianes de la Galaxia, pero ya hay una serie animada y se va a basar en los personajes de la película. Y como se ve, yo creo que va, por lo menos, me da esperanzas de que el universo de animaciones de Marvel se levante después de ver Avengers Assemble y Ultimate Spider-Man, como que he estado un poquito triste de no ver que no saquen algo bueno, y ojalá que Guardianes levante la moral de las animaciones. Pero yo creo que la noticia que yo creo que todo el mundo dejó feliz fue de que se anunció que va a haber una figura especial en la Comic-Con. Se anunció en la Comic-Con que en Navidad vamos a tener una figura de Groot Maceta o Bebé Groot, el cual pues incluso ya tiene un chip que al momento de que lo prendes, el Groot comienza a bailar al ritmo de una versión electrónica de ABC, no, perdón, de I Want You Back de los Jackson 5, o sea, basta con la cancioncita, aunque no la canción que vimos en la película, sino una versión así como en sintetizadores, pero eso ya es ganancia, ¿no? Ya baila con música asombrosa. Entonces, híjole, yo cuando vi esto dije, ¡cállate y toma mi dinero! Porque la verdad es de que sí es un... Va a costar $15, va a salir a la venta en diciembre, casi al mismo tiempo que la figura que ya anunció Funko, que ya sabemos que es como un headball, el cual pues lo ponemos y solito se va a mover la cabeza del Groot bebé, pero pues yo pienso que este se ve mejor porque ya este también mueve los bracitos, pero para los que son fans de bebé Groot, pues ya hay dos opciones y las dos opciones se ven bastante buenas. Ahí no sé qué opinan, muchachos, tanto de la serie como del bebé Groot. Sí mueven los brazos, porque yo vi el video y nada más movía la cadera y dije, no, ¿cómo nada más es? Ah, la cadera, sí, cierto, me hago el acero. Pero quién sabe, sí. igual y el modelo es preliminar y posiblemente acabe haciendo... Ojalá que sea preliminar, porque eso de que mueva nada más la cadera es como, bueno, le voy a meter un motorcito, ¿no? Con un alambrito, y entonces para que se mueva el modelito, ¿no? Y es como que una salida demasiado fácil, ¿no? Sí, porque la verdad es de que como que sí se hubieran dado mejor su tiempo para hacer algo más elaborado, decir, okay, no llegue Navidad, pero que llegue el próximo año y que se vea más o menos razonable, ¿no? Aún así, pues, digo, ya son opciones para aquellos que sí demandaban a gritos un bebé Groot, que obviamente Marvel no lo iba a sacar al momento del lanzamiento de las figuras de acción de la película, porque hubiera sido un spoilerzote del tamaño de Roma. ¿Sí? Y ahorita que pues ya todo el mundo vio la película y ya liberaron el video en YouTube, pues ya no es un spoiler, ¿no? Sí, la canción es I Want You Back. Saben, sí. La bebé Groot. Así es. El Futuro Hello dice que es ABC. No, la canción es I Want You Back, la que se escucha en la película de Guardianes de la Galaxia. Pero de todas maneras, pues todo el mundo sabe que Baby Groot pues, fue lo más fregón fue lo mejor de esa película. O sea, para muchos. Sí. Sí, todos aman a Baby Groot. Incluso también vamos a tener otra figura. Ah, sí, ya lo mencionaste, por Funko. Sí, la figura de Funko cuando más mueve la cabeza es un Bobblehead. Pero pues está chido, también está chida la idea, ¿no? Aunque pues para que se mueva no más vas a tener que andarle golpeando la cabecita y la cabecita se va a mover para un lado y para otro, ¿no? Pero sí. Pues son opciones, ¿no? O mueve la cadera o mueve la cabeza, entonces y el que mueve la cadera pues por lo menos tiene música, ¿no? Y eso pues ya es ventaja, y si no les gusta la música pues pueden poner un radio atrás y que se siga moviendo, ¿no? No sé si ahí tengan algún otro comentario. Yo pues Llegado diciembre, cómprenlo. Así es. Y bueno, vamos a una especie de... Bueno, la siguiente noticia que tenemos es de Batman. Pero no del Batman que conocemos, ni el de Christian Bale, ni el que está haciendo, ni el Ben Affleck. Así que, en tristezas del futuro, hello, porque nomás vamos a mencionar a Ben Affleck en ese momento y ya. Sino vamos a hablar del Batman que salió este año en la película de La Gran Aventura Lego, y el cual pues a muchos les encantó, porque pues es un Batman muy diferente a lo que hemos visto en otras películas. Obviamente este Batman es pedante, sangrón, pues se aferra mucho a su tono oscuro y es sumamente gracioso. Y canta metal. El caso es de que es un disco de metal. Oscuridad. Sin papás. Destrucción. Creo que fue la parte que se llevó la película. Sí. El caso es de que el personaje que pues fue interpretado en inglés por Will Arnett, pues se va a adelantar al resto del elenco de la película. Como ustedes saben, ya estaban preparando ahí una secuela de La Gran Aventura Lego, pero todo indica que se va a hacer una película primero sobre Batman en su versión, en esta versión de Lego, no en la versión de los videojuegos, que pues ahí ya va a llegar a la tercera entrega muy pronto. Y pues esta película va a ser dirigida por Chris McKay y va a tener el guion de Seth Graham Smith, el quien adaptó la novela de Abraham Lincoln, Cazador de Vampiros, al cine. Esta película se va a andar estrenando en mayo del 2017, así que vamos a tener dos películas de Batman seguidas, una en el 2016 con Ben Affleck y otra en el 2017 ahí con la voz de Will Arnett. El Lego también va a tener otra película ahí en el 2016, que va a ser la de Ninjago, que es otra línea de juguetes que tiene Lego. Y finalmente La Gran Aventura Lego 2, pues se va a andar moviendo hasta finales del 2017 o hasta el 2018. Así que los fans de ahí, de los personajes de la película, que sin contar a Batman, pues vamos a tener que esperarnos vamos a esperarnos un ratito más para ver una secuela. Aunque realmente no sé si necesitaba secuela esta película, pero Batman sí merece cuantas películas se le puedan dar, ¿no? Siempre y cuando se aferren a Batman. Y pues... Pero bueno, no es la primera película que vemos de Lego Batman. Sabemos que en video ya había salido una adaptación de todas las cute scenes que salieron en el videojuego Lego Batman 2 y se lanzó en DVD. Y que pues a algunos les causó alegría saber que podían ver todas esas cute scenes sin tener que jugar el videojuego. Y a los que jugaban el videojuego dijeron, ¿para qué lo compro si ya lo jugué? O sea, si ya vi toda la película mientras lo jugaba. Entonces, ahora sí que depende de cada quien, pero yo la verdad como que sí me latería ver a Batman. Y pues quién sabe si hasta la Liga de la Justicia completa en una película que pues fuera una historia exclusiva con tonos cómicos y que estuviera completamente despegado de lo del Lego Batman. No sé qué opinan los demás. Quién sabe, a lo mejor hasta tiene más popularidad una película de la Liga de la Justicia en Lego que la que van a hacer. No lo dudes, ¿eh? No lo dudes que de pronto esta película animada con Legos vaya a salir mucho mejor que Batman v Superman, ¿no? No sé qué piensen los demás. Sí, a lo mejor hasta posibles referencias para la película que viene. Pues como sí. Que le pongan una barbilla un poco más prominente, algo así. Es muy probable, pues porque ya es que Batman, pues sabemos que en la película de La Gran Aventura Lego hasta traía novia y bueno, ya ven, quienes vieron la película saben lo que les pasó al buen Batman, ¿no? Ahí dice Goku que sí, que cuando va a salir el Cosmo Groot. que no camines. La nota que, bueno, la de Funko parece que va a estar ya disponible a partir del 31 de diciembre y me parece que es por preventa. Sí, en algunas páginas de internet. Y creo que hasta se anda agotando en varias tiendas, el Groot. Sí, vamos con los... Sí, pues están agotados, pero tengan fe de que va a aparecer por acá por mucho. Uh-huh. Ahí, por cierto, dice Goku que si hicieran una película de la Liga de la Justicia en Lego sería como la Justice League Babies. Estaría curado, ¿no? Ya no me imagino a todos de niños chiquitos. Hay como ese cómic que sale en Facebook, el JL9 o JL9. Sí, JL9. Sí, es lo que te iba a mencionar, que había una historieta así como más al lado infantil. Uh-huh. Que luego sí retoman referencias de los grandes, pero para convertirlas en unas pequeñas sátiras cómicas. Sí, y están padres, ¿eh? Están padres las chistes, sí, que a veces ponen de ahí de Batman y Superman de niños, que ahí son Bruce y Clark, obviamente, no los mencionan por sus nombres de héroes, sino por sus nombres civiles, pero están divertidas las tramas. Bueno, pero volviendo a Lego Batman, no sé si tengan ahí algún otro comentario, si no, para pasar a la siguiente nota. No. No. Bueno, pues vamos a a dejar a Batman en paz y volvamos al universo Marvel, pero bueno, al universo cinemático Marvel, porque tenemos ahí algo muy interesante que se desató desde el martes pasado ahí con Robert Downey Jr., que primero acudió al programa de Ellen DeGeneres y llega y dice, no, pues que están así, él estaba promoviendo su película del juez, que pues se va a andar estrenando por ahí, se va a andar estrenando el 23 de octubre y seguramente en el próximo podcast vamos a platicar de ella, y Aldo fue a la función de prensa ayer, pero bueno, eso ya es harina de otro costal. El caso es de que él viene con... Sí, ya les diremos cómo estuvo. El caso es de que, bueno, va con Ellen DeGeneres y Ellen DeGeneres le presiona, le empieza a preguntar cosas respecto a Iron Man, ¿no? De que pues va, de que pues bueno, y le hace la pregunta, después de Avengers 3, ¿tiene algo más con Iron Man? ¿Tú crees que vaya a haber ahí algo más que se pueda hacer en esta película? De hecho, le responde, pues que va a haber más películas de Marvel y ellos tienen grandes ideas sobre cómo hacerlas mejores y estamos en medio de una negociación. Entonces Ellen DeGeneres le pregunta si va a volver a ser Iron Man y Downey le dijo que sí. Pero pues obviamente pues todo el mundo se quedó en ese momento, ¡va a haber Iron Man 4! Así casi hicieron soltar las campanillas. Sabemos que Robert Downey Jr. ha sabido hacer muy bien a este personaje y que todo mundo, y que a pesar de que Iron Man 3 se cayó cuando salió el mandarín del baño, pues están esperando a que venga una película que levante a Iron Man, ¿no? Pero durante la noche, mientras nosotros estábamos platicando en Cinemas, pues fue con David Letterman al Late Show y pues también le hizo exactamente las mismas preguntas que Ellen DeGeneres, y aquí Robert Downey Jr. nos aclaró que no va a haber Iron Man 4. Todos así de, ah, bueno, sí, como que no, así de, ¿por qué? Pero yo también a veces digo, ¿para qué hace otra cuarta película de Iron Man, no? En todo caso, yo creo que fue plan con mañana. Sí, o sea, nos empezaron a picar con palos en las costillas, como diciendo, ¿va a seguir Robert Downey Jr. en el universo cinemático Marvel? Sí, ¿no? O sea, para Iron Man 4 no hay planes ni libreto, pero Marvel Studios tiene un plan más grande que pronto anunciarán y que pues obviamente Robert Downey Jr. no iba a decir que iba a ser, ¿no? Entonces, pues no va a haber una película del Hombre de Hierro, no va a haber una cuarta película, pero el día de ayer se hizo un anuncio oficial de parte se está haciendo un anuncio de Variety, la revista, y está comentando que se están haciendo negociaciones de los estudios Marvel con Robert Downey Jr. para incluirlo en Capitán América 3. Lo cual, también agrega que va a agregar elementos que podrían encaminar a Capitán América 3 para mostrarnos lo que sería una saga de cómics que salió en la década pasada, que es Civil War o Guerra Civil. En la cual el Capitán América tiene que enfrentar al gobierno que ha decidido poner unas leyes para regular a los superhéroes y cuyo contrincante no es nada más ni nada menos que Iron Man. Así que, como ustedes notarán, pues parece que Robert Downey Jr. sí va a tener mucha chamba en los próximos años. No sé qué opinen los demás. Pues para mí que sí va a haber Iron Man 4. Por ahí Marvel todavía tiene fechas agendadas para proyectos que todavía no anuncian. Y sí, yo creo que se están reservando la noticia. Sí, yo no lo dudaría porque la tercera fue un poco decepcionante desde mi punto de vista, porque con el cambio de director, le dio una super vuelta completamente cómica. Entonces, Iron Man no es tanto comicidad, ¿no? Sí, uh-huh. Posiblemente sí, haya revelado una parte de lo que va a ser Iron en el futuro, pero igual finalmente ya a lo mejor Marvel le dijo, no, ya bájale tantito, no digas más, o retráctate. No. Sí, no, y además no podemos adelantarnos mucho con Civil War, porque sabemos que Civil War es una trama que implica algunas cosas que en el universo cinemático Marvel ya no vamos a ver. Por ejemplo, todos los superhéroes han revelado su identidad en el universo cinemático Marvel, y ese es el conflicto principal que hay en el cómic. Digo, o sea, por lo menos en el universo cinemático Marvel, ¿no? Ya sabemos que Spider-Man, que es el principal superhéroe que tiene conflictos con lo de la identidad, no está ahorita en Marvel, está en Sony. Entonces, pues, ¿de qué nos preocupamos, no? Entonces yo creo que... A lo mejor siempre. Posiblemente los eventos relacionados con la serie de televisión de Agentes de S.H.I.E.L.D., que poco a poco están descubriendo nuevos potenciales agentes y cosas así, situaciones así, que a lo mejor los están manejando con un perfil más secreto. Sí, y ese pequeño rebelde. Además, eso hay que añadirle el rumor de que de que andan trabajando en la posibilidad, los de Sony y Marvel, de que les devuelvan los derechos de Spider-Man para que los puedan volver a apuntar a Spider-Man y a todos los demás de Marvel en el mismo universo. Sí, es muy probable. Creo que le pasa lo mismo con los X-Men, pero porque 20th Century Fox pues tiene una lanota con esa saga, pero la Spider-Man eso ya abre más las cosas. Sí. Se me hace más la noticia como lo que pasó esta semana con la petición de la gente de el PS Vita y los asuntos del Smash Bros. ahorita no creo que Sony ni Fox vaya a soltar los derechos, vayan a liberar los derechos de sus personajes que ahorita también les generan bastante dinero. Sí, aunque el Silver la de la mañana no la recaudó bastante mal, le fue bastante no le fue tan bien como otras, ni le fue bien cara. Sí, ni estuvo, ni fue mejor que la primera del Xbox. Sí, eso es un... Sí, eso es un... Para finalizar. Sí, la vez de que Sony... Hace unos días... Bueno, vamos a la pregunta. Hace unos días salió como la noticia por ahí de que tal vez el tal vez no habíamos visto al verdadero mandarín después de todo, y de que aunque había ocurrido eso que pasa en la película, que la verdad resulta ser que no es el mandarín, que no sé, pues lo dijo nada más para como que intentar sembrar la confusión, pero digo que a lo mejor había dicho eso para fingir demencia y que en realidad el mandarín no estaba suelto y que lo volvíamos a ver y no sé qué. A lo mejor la realidad es que el mandarín nunca salió del pan. Pues habrá que ver. Yo había escuchado de que había una escena borrada en la que estaban considerando poner al mandarín con el suero de Extremis y que se agarra los catorrazos con Iron Man. Eso había estado padre, pero pues no. Ok, no. En todo caso, pues son rumores, son avances. Yo digo que sí es muy probable que vamos a ver a Robert Downey Jr. siguiendo interpretando a Tony Stark unos años más. Eso sí no cabe ninguna duda. Pero pues ahora sí que habrá que ver qué es lo que sigue. Muchos habla de que habrá que ver si el estudio quiere hacer la película y la ve financieramente posible, ¿no? O sea, que puedan recuperar la inversión. Sí, porque hacer un Civil War y hacer un crossover con todos los personajes que han salido en todas las películas del universo cinemático Marvel, obviamente quitando a Guardianes, pues va a ser algo masivo, ¿no? Entonces dices tú, pues imagínate la cantidad de dinero que van a tener que invertir en poner a todos los actores que se puedan involucrar en este proyecto, pues dices, ay caramba, ¿no? Sí va a estar de locos, además de la gran cantidad de superhéroes que tienen que salir. Y ojalá y vuelvan a reconsiderar a Jon Favreau para director de las cintas de Iron Man. Por favor. Sí. Aunque ahorita lo tiene como... Que es una de las personas más comprometidas con este universo. Sí. Pues ahora sí que lo rebajan al nivel de un chofer. Y guardaespaldas. Pues sí. No, pero pasa. Pues... Y también hay que olvidar que tienen pensado a usar más a Thanos y quién sabe, a lo mejor se aventan la historia de los cómics de el guantelete del infinito. También. Se me hace que va más encaminado a esa parte. Y ya más a futuro pudiera ser lo de... Guerra Civil. Lo de la Guerra Civil. Ya como para darle un cierre a esta etapa de Vengadores y dejarlos descansar una temporada y regresar de nuevo con posiblemente con otros actores. Sí, pero... Así que ya estos se volvieron ya los nuevos cómics. Así es. Sí, el cine se está volviendo a los nuevos cómics, mientras en los cómics se están haciendo pedazos entre ellos, ahí de hacer miles de clones de Spider-Man, de hacer a Thor mujer y al Capitán América, pues con alas y dejando al Capitán América. Y al Lobo metrosexual. Para eso dice. Oh, sí, la del Lobo fue la cabose. Sí, entonces ahorita... Ahorita van a matar a Wolverine en los cómics. También. Ya lo mataron el mes pasado. Ya lo mataron, sí, ya lo mataron. Sí. Sí, ya lo mataron, ya. Bueno, vamos a dejar en paz a los cómics y las películas. Ahí vamos a, esperemos en la próxima semana tengamos aún más datos de estas noticias y otras que vamos a tener. Ahí de todas maneras sigan pendiente de la sección de noticias de RCDMX para ir para más información y otras noticias que no vamos a platicar aquí en el podcast. Y bueno, vamos empezando con las reseñas. Tenemos esta noche 3 películas y el abuelo Kraken nos va a platicar de una que vio recientemente. Es una película francesa que está siendo considerada para competir por los Oscars. por la nominación a mejor película en lengua extranjera, aún a pesar de que algunos quedaron incrédulos de decir, ¿por qué esta película y no La vida de Adele? Bueno, La vida de Adele pues salió el año pasado, pero no la pusieron en la lista de nominadas porque se llegó muy tarde a las nominaciones y eso estuvo muy gacho. Pero bueno, esta película es Yves Saint Laurent, entonces abuelo, pues a platicar de ella y saca tu abrigo más caro. Claro. Bueno, la película se llama Yves Saint Laurent. Se trata de uno de los más grandes diseñadores de modas del siglo XX. Ustedes tal vez lo habrán escuchado o habrán visto su logotipo. Es una Y y una L y está cruzado con una S. Es muy, muy, muy bonito el logotipo, y muy clásico. O sea, ustedes pueden verlo sobre todo en bolsos, ¿no? Yo creo que han visto mucho el logotipo en los bolsos. Yves Saint Laurent es un diseñador de modas que trabajó junto con Christian Dior. De hecho, Christian Dior lo empleó cuando vio su trabajo. Y bueno, esta película es más que nada una biopic que va desde la época en que es precisamente contratado por Christian Dior, al ver pues el buen trabajo que hace con los modelos que presentó en una ocasión en un concurso, y le dice, bueno, pues vente a la firma. Lo contratan en la firma de Dior, ¿no? Y pues se pone a trabajar junto con él. De hecho, se nota mucho la influencia de Christian Dior en las manos de Yves Saint Laurent. Cuando él hace su trabajo, la prensa lo cataloga como, pues pues con mucha, ¿cómo llamarlo? Que tiene mucha, su trabajo está muy inspirado por lo que ha hecho, ¿no? Christian Dior. Para él es prácticamente, pues, uno de sus maestros. Pero él no se queda con eso, ¿no? O sea, la película nos lleva desde precisamente cuando trabajaba con él, y no tanto la relación con Christian Dior, porque la realidad es que la relación entre estos dos diseñadores pues era de empresario hacia trabajador, ¿no? El caso es que nos muestra toda la problemática en la vida de Yves Saint Laurent, lo que lo llevó a ir a la a presentar su servicio militar muy renuentemente, porque además Christian Dior siempre intentaba que no se lo llevara, ¿no? Porque era uno de sus diseñadores estrella. El caso es que lo llevan a brindar su servicio militar y queda muy traumado. Y a partir de su trauma, pues sufre un despido injustificado por parte de la firma Dior. Y finalmente, gracias a la relación que tenía con su mejor amigo y también pareja sentimental, Pierre Bergé, que es interpretado por Guillaume Gallien, ¿sí, abuelo? Hola, hola. Abuelo. Abuelo. Abuelo. Y entonces les decía que... ¿En qué me quedé? ¿Qué me estabas, quedé? ¿Me estabas mencionando a esta Pierre? A Pierre Bergé. El apoyo que le dio él a... Bueno, el apoyo que le da Pierre Bergé a él, logran ganarle una batalla legal a Christian Dior, y con el dinero que le ganan por despido injustificado, logran fundar su casa de modas. Prácticamente toda esta historia pues la pueden encontrar en cualquier página en internet, si se van a buscar información sobre la vida de Yves Saint Laurent, se van a dar cuenta de cómo se fundó su casa de modas, quién fue este diseñador y cuáles fueron sus principales tendencias. Él fue un diseñador que cambió mucho la moda, porque no pensaba él que él debía hacer la moda pues a su forma, ¿no? Y comenzó a darle a permitirle participar a la mujer dentro de la moda, digamos que más masculina. ¿De qué forma? Pues vistiéndola más masculina a la mujer. Entonces les hacía trajes que anteriormente no se verían con cortes muy masculinos en las mujeres, ¿no? Igual pasaba algo semejante con sus modelos femeninos. Entonces, el caso es que vemos toda esta historia desde que se funda hasta su mayor declive, ¿no? Porque nos vamos desde el momento en que funda su estudio, que se llamaba precisamente como él, Yves Saint Laurent, o YSL, y de ahí nos vamos directamente hacia lo que ya es la parte de los 70s, cuando él comienza a sentirse muy presionado y prefiere irse de parranda, prefiere evitar el trabajo, prefiere evitar las pasarelas y cae en el alcoholismo, cae en las drogas, cae en el abuso del sexo. En fin, total que el caso es que quien conozca la historia de Yves Saint Laurent sabe que se repone, que todo es gracias a su pareja de toda la vida, que es Pierre Berger, y pues él muere en el año, me parece, 2008. Fue justamente, creo, en ese mismo año, antes de su fallecimiento, que se casó con Pierre. Pero esto no lo vemos ya en la película, ¿no? La película está narrada por parte de Pierre Berger. Pierre Berger es quien nos va narrando la película. Nos va diciendo todo lo que fue la trayectoria de Yves Saint Laurent. Y de ahí hasta llegar a la última etapa en que ya no está Yves Saint Laurent entre él, ¿no? O sea, con ellos ya no se encuentra y pues tienen que cerrar el negocio, ¿no? Muy bien. En todo caso, esta película, ¿tú cómo la ves? ¿Y realmente sí es lo que están pintando los franceses de que dicen esta es la película que debe ir a pelear por los Oscars? Mira, yo creo que hay que ver la película de dos formas, ¿no? Uh-huh. Si yo como una persona documentada, ¿no?, que ya tengo información sobre la vida de Yves Saint Laurent, pues evidentemente voy a tener una forma distinta de verla que si alguien que simplemente va como espectador, ¿no?, que quiere ver una película distinta. Entonces, yo creo que si la vemos como una película distinta, sin tanta información, es muy probable que tenga su valor, porque yo por lo menos me di cuenta de que los personajes están muy bien diferenciados, los ambientes están muy bien reproducidos, podemos ver fácilmente reconstrucciones de diferentes etapas en las vidas de estas personas, sobre todo de Yves Saint Laurent, ¿no?, que es nuestro personaje principal, pero también vemos mucho a Pierre, porque pues, es la pareja y es finalmente quien está comentando todo. Yo creo que sí vale la pena verla. Creo que está bien que compita, pero no creo que vaya a ganar, honestamente, porque tiene un mercado muy muy reducido este tipo de películas, las biopics, sobre todo de diseñadores de modas, ¿no? Creo que no hay tanto mercado como para ofrecer ¿cómo decirte?, una estadística, ¿no?, de popularidad. Creo que sí consiguió recaudar, ¿no?, lo suficiente para decir que es una película exitosa, pero no es el hitazo, ¿no?, que podría ser una película que llegue a ganarse un Oscar o un Globo de Oro. Bueno, no, pues ese es el caso, ¿no? O sea, por ejemplo, muchos dicen es que se parece que ahora la Academia Francesa se guió más por el impacto económico que hizo la película que por el hecho de decir, oye, hiciste una película que realmente valga, que vaya a competir allá por un Oscar, ¿no? Como pasó, por ejemplo, el año pasado era Renoir, que era una película que pues se basó también en un personaje histórico, pero tenía un poquito más de trabajo artístico, ¿no? Que era lo que habían comentado. Y, pues, por ejemplo, hay que ignorar vilmente a la vida de Adele, que por el simple hecho de que en una llegó tarde y en la otra pues ya no había manera de darle otra vez promoción, ¿no? Que esa dicen que fue la razón principal por la que quitaron a la vida de Adele, más que por la temática polémica que trae la película por sí misma, ¿no? Bueno, ¿no? Pero tú y yo sabemos que, por ejemplo, los Oscars se guían mucho por lo que guía la industria, ¿no? Y la industria normalmente te dice, mira, estas películas fueron las exitosas, ¿no? Y pues ellos ya toman la decisión, ¿no? Pero es normalmente sobre las películas que recaudaron, porque es muy raro ver una película que tenga un impacto fuerte y no haya tenido una buena recaudación. Digo, ya no estamos en el tiempo del mariachi. Exacto. No, pues eso es un caso complicado. Va a ser un caso interesante ver si logra quedarse nominada al Oscar, aunque yo lo dudo bastante. Pero bueno, ahí no sé si tengan ahí alguna pregunta, compañeros Alan, Marco. No, pero sí suena bastante interesante para ir a checarla, aunque no tenga, ¿cómo se llama?, el impacto necesario para llegar a los premios. Así es. Y bueno, vámonos pasando a la siguiente película, que es pues una película que yo vi el domingo pasado, que es una película que distribuye Disney, que es es Alexander y es Alexander y un día terrible, horrible, malo, muy malo. Así se llama la película, bastante larguito el título, por cierto. Y pero pues bueno, vamos a platicar de esta película que es dirigida por Ricardo no encuentro el dato, perdonen, pero esta película está protagonizada por Jennifer Garner y por Steve Carell, me hago bolas con los dos actores, es que ahorita tengo un problema con el sitio, ahorita pues mi recurso para poder agarrar la conversación se me va, ahí un zape para los administradores, pero bueno, esta película nos platica la historia de un muchacho que se llama Alexander, que está basada en cuya vida pasa por la desgracia de que a él le pasan muchos días malos, el clásico escenario de que te levantas y te resbalas con un carrito que estaba tirado en el piso, te caes, te lastimas, te quejas pero nadie te escucha, luego vas y cuando te vas a lavar los dientes te das cuenta que el tubo de la pasta de dientes pues está completamente usado y pues ahí te tienes que lavar los dientes sin pasta. Y así sucesivamente hasta que llegas al final del día y te das cuenta que te pusieron espárragos en la cena y que a la hora de dormir, pues tu cobija te la arrebató tu hermano mayor, ¿no? Así es más, puede ser un día malo para un niño y así es más o menos como va la novela original. Pero en este caso, pues vemos que Alexander, que ha pasado tantos días tan malos que cuando le pasa un día mal, muy malo en específico, él de pronto desea que su familia... De pronto desea en su cumpleaños que su familia pase exactamente por los mismos problemas que él pasa, para que ellos entiendan por qué él no se siente escuchado, porque pues él se queja, pero nadie lo pela, el pobre, ¿no? Entonces, ¿y sabe qué? Pues quiero que mi familia sufra los mismos problemas que yo, por lo menos un día en mi vida, para que entiendan cómo soy. Y entonces, la familia formada por el papá, que es Steve Carell, la mamá, que es Jennifer Garner, los hermanos, que son Dylan Minnette y Kerris Dorsey, que son los hermanos mayores, y un niño, pues el niño pequeño hasta el bebé, todos tienen su mal día, ¿no? Y les pasan diversas situaciones, desde cosas pequeñas como el perder un elemento que de pronto va a desatar una serie de problemas al día siguiente, hasta situaciones que sí se van ahora sí que a un extremo divertido, ¿no? Ustedes imagínense al clásico padre que tiene que cuidar al hijo y se ve llamado a una entrevista de trabajo, y ustedes imagínense lo peor que le puede pasar cuando andas cargando al niño a cuestas, ¿no? La mamá que de pronto por un error X en el trabajo tiene que enfrentar otros problemas y tiene que andar prácticamente en una corretiza por su vida, literalmente, ¿no? Y los hermanos, pues también, con cada quien con sus problemas, con las novias, con sus compromisos en la escuela, que de pronto pues suceden diferentes cosas que a la mera hora, por malas decisiones, por mala suerte o ya de plano, porque de plano el deseo de Alexander se fue a los extremos, pues prácticamente ponen a la familia pues literalmente de cabeza. Entonces pues parece que la única persona que les entiende realmente lo que les está pasando es el buen Alexander, ¿no? Y será de Alexander la tarea de lograr tratar de mantener a la familia unida en un día tan difícil. Esta película es dirigida por Miguel Arteta y está basada en el libro infantil de Judith Biorst. En lo particular, pues esta película pues es bastante simplona, ¿no? Realmente incluso van a notar que es una película muy corta, dura nada más 80 minutos. O sea que pues prácticamente sienten que la película se les va a ir de volada. Aunque pues la verdad es de que si ustedes esperan algo más dramático en esta película no lo va a ver, pues básicamente es una historia pues bastante sencilla, con bastantes enredos, aunque la adaptación al español sí le dio muchísimos problemas a esta película, muchos de los chistes que supongo debían haber quedado en el guión de ahí de Steve Carell o de Jennifer Garner como que se pierden en la traducción, y ese es un problema muy serio con el doblaje de esta película. No se sienten tan divertidos los personajes. Yo pienso que a lo mejor en inglés pudo haber sido algo mejor, aunque les diré una cosa: Steve Carell, él es bueno para comedias de adultos. Eso lo notamos por ejemplo en Virgen a los 40, lo notamos en las películas de Ron Burgundy. O sea, Steve Carell no, como que no le queda muy bien hacer el papel de padre apurado en una película infantil, porque pues ahora sí como su personaje incluso está forzado a no decir majaderías, entonces ustedes ya se imaginarán lo complicado que es dar un Steve Carell que usualmente sí dice majaderías y hace obscenidades y cualquier cosa en una película infantil, ¿no? Jennifer Garner, pues bueno, la conocemos por Alias y pues realmente pues yo creo que desde Electra no hemos visto que levante su carrera, que digamos gran cosa, y en esta película pues apenas y se hace notar, ¿no? Es un personaje que pues logra buena química con Steve Carell, hace muy bien el papel de esposa, pero híjoles, como que su personaje no genera la gracia que a mí me hubiera gustado ver, ¿no? Ya del resto de los personajes pues podemos decir ahí que cada quien cumple con su tarea, aunque pues tampoco siento que vayan a ser tan trascendentes los actores que estamos viendo en esta película. Y incluso vemos cameos de ahí del comediante Dick Van Dyke, a quien vimos en Mary Poppins hace muchísimo tiempo, y a la actriz de American Pie, Jennifer Coolidge, que la verdad dices, ¿qué le pasó? Parece que la mamá de Stifler se comió a la mamá de Stifler, ¿no? Aquí interpretando a una instructora de manejo que pasa por diferentes etapas de ser una maestra severa, de pronto a tener esa actitud medio mamá de Stifler, y de pronto otra vez vuelve a ser la mujer severa, ¿no? Si dices, ¿what? Hay muchas referencias a Disney. Ya les mencioné, Dick Van Dyke que salió en Mary Poppins, de pronto se hace una apuesta total de Peter Pan, se oyen canciones de la película cantadas por la hermana y referencias a Ralph el Demoledor que hasta podemos ver en el tráiler. Así que pues es básicamente una película muy predecible, muy familiar, así que bueno, yo creo que los niños van a entender algunas cosas, con alguno que otro chiste escatológico clásico que suele ocurrir, algunas menciones que van a decir, bueno, esto porque lo dicen en una película infantil, ¿no? Pero bueno, ya ven cómo son las películas infantiles de ahora, ¿no? En lo particular yo siento que esta película está muy buena para verla en Disney Channel, no en el cine. A mí se me hace como que sí se me haría muy demandante. En serio, ¿no? Es que la verdad es que si es una película infantil y vas a ver y vas a andar metiéndole mucho dinero para ir al cine a ver una película que va a durar poco y no vas a disfrutar como adulto, entonces como que no se me hace tan rentable la película. Yo digo que si van a ver una película infantil, mejor se esperen al jueves que se estrena el libro de la vida, porque esa película sí parece que sí va a valer la pena la vuelta al cine, pero esta película no les digo que no la vean, pero sí les digo que no es como para, digo, es muy dominguera realmente, ¿sabes? Así que es nomás para reinar un domingo o un fin de semana, y más aún en la televisión, ¿no? O sea, porque realmente la producción no vale la vuelta al cine realmente. Yo le puse un 6 de calificación. A lo mejor alguien de Disney se equivocó a la hora de ver las películas que iban a poner, y esta que debía de ir en Disney Channel la puso en las películas que iban a estrenar en cine. Sí, así no, la verdad. Nos la andas diciendo, porque desde el nombre de la película como que ya te puedes imaginar que es la típica trama que ponen una película a las 8 de la noche en Disney Channel los viernes en la noche. Sí, no. Y es que el título era medio engañoso, daba la posibilidad de que sí fuera una buena película. Pues más sí. Más que nada, y la otra cosa que te iba a preguntar era lo del idioma, que si había llegado doblada o nada más en español. Creo que también creo que llegó subtitulada en algunas salas, pero la mayor parte de las salas fueron en español, así que en español latino, ¿no? Y la verdad es que el doblaje no me dejó tan convencido. Yo pienso que salvo la chava que dobló a la hija mayor, que tiene que hasta cantar y pasar por diversos escenarios en donde la voz se pone a prueba todo lo que da. Yo creo que esta actriz sí se saca un 10 en su trabajo, pero los demás actores como que no le metieron tanta gracia para sus personajes y se perdieron. Realmente la película, pues yo ahora sí que digo, no es una película terrible, horrible, mala, muy mala, pero tampoco es una película excelente como para decir, vale la vuelta al cine, ¿no? Es básicamente lo que yo les diría. No sé, ¿alguna otra pregunta o comentario? No. Muy bien, vamos a pasarnos a la última película de la noche. La tiene Marco, que es El Aprendiz. Es una película en donde vemos el regreso de Pierce Brosnan a las cintas de acción. Así que dale, Marco. Sí, pues es una cinta que está interesante. No digamos que es completamente mala, pero sí retoma ya su personaje de el espía secreto. Bueno, no tan, sí espía secreto dentro de lo que es la cinta. Ya aquí en El Aprendiz vamos a ver que luego de un evento, una misión que salió completamente mal, el agente Peter Devereaux y David Mason, que es como su aprendiz, ahora sí, están tratando de desempeñarse dentro de esa misión, pero ya finalmente algo sale completamente mal y termina con la carrera de Devereaux. Ya finalmente pasan los años, pues él ya lleva una vida relativamente tranquila, eso es en teoría, hasta que lo vuelven a buscar por parte de la CIA para informarle que una agente conocida de él está en serios problemas, ya que está infiltrada con un político ruso que ya tiene miras presidenciales para su país, y ella tiene una información tan importante y tan vital que su vida queda en riesgo. Ya la situación es de que el político ruso, que se llama Arkady Fedorov, tiene a su cargo, bueno, tiene bajita la mano una asesina profesional que igual no se detiene ante nada, no le importa si es hombre, mujer, niño o perro, pero pues ahí va y se los echa conforme a las instrucciones que le vayan dando. Ya la información finalmente, en un momento Devereaux alcanza a darle apoyo para sacarla de la situación difícil en la que estaba en ese momento. Entonces ya, bueno, eso ya corre en la actualidad, ya años después de la situación con la misión que pasaron. Y ya de eso, nuevamente se ven involucrados los agentes, bueno, el exagente Devereaux y Mason, ya en una situación bastante comprometida y directamente ligada con la gente, ya que Mason atendió a una orden directa de lo que es la CIA y de su encargado de misión. Y pues ya esta situación hace que los dos se vuelvan a enfrentar, nada más que ahora Devereaux, como está afuera, tiene que hacer uso de toda su experiencia como agente en contra de Mason, y Mason tiene que demostrar que él está ya listo para dejar la sombra de Devereaux en el pasado. Y aquí la situación es de que tienen que encontrar a otra persona que ya tiene más pistas acerca de Fedro, y es Olga Kurylenko en el papel de Alice Cournier. Ella tiene más información de lo que está pasando, y ya la situación que envuelve al político, a la CIA y a los agentes que están involucrados en esta situación. Ya la información que manejan es algo que va a cambiar las cosas así completamente en el mundo. Y pues ya aquí esta cinta tiene unas altas dosis de acción, tiene suspenso, drama, y también manejan lo que es investigación y lo que es los giros argumentales, que fue algo que me agradó. Se manejan bastante bien, así en un momento estamos siguiendo una línea de la historia y cambia radicalmente para otra dirección. Está bastante interesante este proyecto, lo dirige Roger Donaldson con un guion de Michael Finch, Carl Gasluche y Gil Granger. También tenemos en la producción a Pierce Brosnan, que participó en esa parte, y no solo como actor. Igual, lo que son las actuaciones son algo... no son así, digamos, regulares. Sí tienen los personajes secundarios su papel bien manejado y demás, pero destaca Pierce Brosnan en los momentos en los que le tiene que dar más intensidad y más emoción al personaje. Muy bien, entonces así como que ¿tú sientes que Pierce Brosnan sí, el más o menos cómo es el nivel de la película? ¿Tú sientes que Pierce Brosnan como que llega por lo menos a la mitad del nivel de lo que hizo James Bond, o tú crees que todavía, o quedó todavía muy bajo? Yo creo que ya está recuperando nivel, más que nada su actuación fue buena, sí sabe cómo meterle emoción al personaje, pero igual sería ya más cosa de que lo fueran a checar, que es una película bastante recomendable. Igual ahorita aparecemos de cierta carestía, pero ya previo a lo que ya se vienen a las películas grandes, y es una buena oportunidad para que vayan a checarla. Sí, no, para que se vayan apresurando, porque ya van a empezar a salir películas un poquito más fuertes en cuanto a nivel comercial. Y la verdad es que El Aprendiz, pues sí, es una película que yo creo que va a andar muy poquito en el cine. Así que si quieren darle una checada a Pierce Brosnan volviendo a agarrar pistolas y a dispararles a todos y a andar con la y andar tratando de conquistar chicas a pesar de su edad, pues sí, es... Como que el papel ya se asienta a lo que es su edad y ya manejan las situaciones, más que nada de experiencia que tiene el personaje. También tiene algunos aspectos ocultos durante la cinta que más o menos se van revelando ahí. Uh-huh. Igual situaciones en las que con este otro actor, Luke Tracy, manejan que es la experiencia y la juventud que ya busca dejar atrás lo que le haya enseñado y aplicar su nueva experiencia. Okay. No sé si tengan ahí algún comentario adicional, compañeros. No, realmente no, pero se oye que puede estar interesante, así sí, que tal vez valdría la pena checarla finalmente. Sí, ya finalmente el elenco, pues ya saben, Pierce Brosnan en el papel principal, Luke Tracy en el papel de, me permiten un momento, de David Mason, también Olga Kurylenko, Mitrovich. Igual otra parte más o menos clichesca fue la de la situación del villano ruso y ya. Pero ya los giros están tan bien aplicados que eso ya pasa a un segundo plano. Muy bien. Pues, bueno, con esto vamos a dejar por la paz las películas de esta semana. Pues ya tuvimos ahora sí que una oferta un poquito baja en cuanto a películas. Pero pues vamos a continuar con nuestra sección de clásicos de ayer y hace rato. Hoy le toca al abuelo Kraken platicarnos de una película. Y él pues seleccionó, de acuerdo a lo que tengo aquí en la escaleta, seleccionó Alien el octavo pasajero, si no me equivoco es dirigida por Ridley Scott. Entonces vamos a escuchar al abuelo platicar de esta película que yo creo que marcó una ámpula en el terror en el espacio. Adelante. Que ustedes sí saben que en realidad no era el octavo pasajero, era el noveno pasajero. Porque el octavo pasajero era el gato que se llamaba John C. Entonces no tomaron en cuenta eso al ponerle el título aquí en México. Sí. El caso es que, bueno, la película fue estelarizada por Sigourney Weaver, por Thomas Carey, por Veronica Cartwright, por Harry Dean Stanton, John Hurt, Ian Holm y Japheth Kotto. Contó con la dirección de Ridley Scott. Y fue estrenada allá por los lejanos años de 1979. Bueno, el lejano año de 1979, yo tenía solamente, ¿qué serán? 3 años de edad, ¿no? Entonces, esto evidentemente lo vi mucho, mucho después. La película habla sobre una misión de una nave que se desvía de su rumbo hacia la Tierra. Esta nave se llama Nostromo y llega a otro sistema planetario completamente distinto. Aparece siguiendo una especie de señal, ¿no? Que no se sabe, pues, de qué es, ¿no? que es esta señal. Entonces la computadora de la nave, que se llama Madre, pues desvía la misión y llegan a un sistema extrasolar que se llama Zeta-2 Reticuli. En este sistema extrasolar hay un gigante gaseoso y varias lunas, y en una de sus lunas es de donde proviene la señal. Entonces todos se despiertan, ¿no? Se despiertan de su letargo, ¿no? De su sueño, y pues, se quedan sorprendidos, ¿no? Porque ellos esperaban llegar a la Tierra. Al final pues entienden que tienen que bajar, porque tienen que bajar. Y para ellos son enviados, me parece que son enviados Dallas, Kane y Lambert. Y en este satélite encuentran una nave alienígena, ¿no? Una gran nave alienígena, y comienzan a saber de dónde llega precisamente la señal. Y en eso se encuentran un gigantesco hueco a donde se mete, me parece que era Kane quien se mete al hueco, y encuentra unos huevos enormes, ¿no? Y ve que algo está vivo por ahí. Y entonces es cuando conocemos por primera vez a nuestro pequeño amigo Alien, que nos habrá ya mandado cuántas películas, ¿no? Fueron 3 secuelas, fue Alien, fueron Aliens, Aliens 3, Alien Resurrection, después se hicieron unos crossovers con Predator. Dos crossovers. Y aparte la película de Prometheus, ¿no? Y luego también se hicieron algunos videojuegos que, pues el que está ahorita de moda, pues es el último, ¿no? Que lo estamos viendo ahí en muchos live streams en YouTube. Alien Isolation. Alien Isolation, que parece un gran juego que está respetando la intención de la película, que es un survival, ¿no? Un survival horror muy interesante. Salió bastante decente. Exactamente. Y bueno, llegamos al punto en que Kane pues tiene pegada esa cosa en la cara y pues no se la pueden quitar porque pues además si la cortan saca su sangre, parece estar hecha de un ácido muy corrosivo, ¿no? El caso es que pues se la dejan ahí, dicen bueno, pues vamos a ver qué pasa, y al final como que simplemente se le cae, ¿no? Entonces después despierta y parece como si nada hubiera ocurrido, y cataplum, ¿no? Se pone a comer, y parece que le hace indigestión, pero no, en realidad no es la indigestión, es nuestro pequeñísimo amigo Alien, que le gusta salir de entre las costillas de la gente. Aplica la de todo iba bien hasta que... Exactamente. Todo iba bien hasta que empezó a convulsionarse. La primera vez que no vi esa escena que de ¡oh my God! ¡Oh my God! Sí, sentir una de las escenas más impactantes de estas películas. Yo creo que es una de las escenas de terror más memorables de la historia. O sea, yo sé que Aliens mezcló terror con ciencia ficción, pero aquí lo hizo. Esta escena quedó tan impresionante que todavía el director, para hacerla todavía más fregón, esta escena le dijo al actor que iba a hacer la escena lo que iba a pasar. A los demás les dijo: ustedes nomás reaccionen a lo que ustedes vean. Y de pronto, ¡plum! Yo se imaginaba la reacción de Sigourney Weaver y compañía al ver eso. Tremendo. La cara de, ¡oh, Dios mío, qué es esto! Bueno, el caso es que el alien pues se escapa, se queda en la nave y pues tratan de capturarlo, pero el pequeño amigo se convierte en una cosota enorme de 2 metros de estatura. En un gran amigo. Exactamente, en un gran amigo, y comienza pues a llevarse a la gente, no saben a dónde, ¿no? O sea, pues ellos toman como creen que pues ya están muertos, ¿no? Y pues comienzan a planear, ¿no? Un método de fuga para destruir la nave. El caso es que Entonces ahí viene el giro, ¿no? Lo que no sabíamos, ¿no? Que es que el que está a bordo, el médico a bordo, ¿no? Que es el científico. Se llama Ash. Y entonces Ash tiene un pequeño secreto por ahí, que es una directiva que tiene la nave madre, que es no proporcionar información, y entonces le da la información a Ripley. Y Ripley se queda como que, oh sí, con que tú tienes la culpa, ¿eh? Entonces, Ash trata de impedir que dé el pitazo a todos los demás. Y para dejarnos aún más anonadados, cuando nosotros creíamos en las leyes de la robótica de ¿cómo se llama? Androide. Asimov. Sí. Que los droides y los robots no pueden matar a los seres humanos, pero sí se puede, ¿no? Entonces intentó matar a Ripley, ¿no? Y en ese caso, pues este hombre, el negrito, ¿cómo se llamaba? A ver, que no ubico su nombre, pero la protege, ¿no? Y le da un muy buen golpe con lo que parece ser una pala mecánica. Y entonces se descubre que nuestro querido amigo Ash en realidad es un androide. Oh. O sea, antes no se sabía, ¿no? Es un androide. Y él trae la directiva de que tienen que proteger a la criatura, a pesar de que se fueran a morir, ¿no? Uh-huh. Entonces, pues al final deciden que tienen que abandonar la nave. Por supuesto, los problemas no terminan, tienen que salvar al gato también. Y como si importara mucho el gato, después de todo, se podrían haber salvado los tres, ¿no? Dejando al gato atrás, pero no, tienen que ir por el gato y entonces se mueren otros dos. Y al final tiene que dejar al gato y tratar de tener la cuenta de destrucción, pero no lo logra y tiene que ir nuevamente por el gato y después ir a la nave de expulsión. Y entonces, sí, deja la nave justo en el momento en el que la Nostromo está casi, o sea, a unos segundos de estallar. Entonces solamente sobrevive Ripley, ¿ah? Y creemos que la criatura pues, ya está muerta, ¿no? Pero, oh, sorpresa. Pues no está muerta, que está en la nave de expulsión. Entonces, pues ahí tiene que hacer algunas cosas Ripley para tratar de echar a la criatura, lo logra. Y pues la película se acaba así, ¿no? Con una Ripley que ya se siente a salvo, que está simplemente diciéndole, grabando sus últimas notas, ¿no? De que no se salvó nadie, de que se destruyó la nave. Y pues al final se queda durmiendo con su querido amigo el gato, que bueno, costó dos vidas. Uh-huh. Pero es una gran película, ¿eh? Es una excelentísima película. Ustedes es una buena película de terror. Yo creo que quien no lo haya visto, pues la tiene que ver necesariamente. Es uno de los clásicos del sci-fi. Entonces, hay que verlo. Es buenísima. Se dio en una época en la que todo el mundo decía que los alienígenas eran como amigos, ¿no? Porque ya acabábamos de ver a E.T. Entonces, bueno, más bien era encuentros cercanos del tercer tipo en ese entonces. E.T. salió 3 años después. También encuentros cercanos como que eran muy cuates, ¿no? Los alienígenas, ¿no? Entonces llega a romper esto con este paradigma y dice, no, los aliens no son buenos. Uh-huh. Son un peligro. Sí, la verdad es de que si no lo muestran como un peligro, retomando lo que yo creo que se hacía con las películas clases B de los 50, pero agregando ese toque de terror que yo creo que nadie esperaba. O sea, yo pienso que hubo dos factores que aquí hicieron que de pronto se diera el paso adelante. Ese trabajo con lo del, con la famosa escena del alien saliendo del pecho de este personaje, ¿no? De se me fue el nombre de este chico. De Kane. Kane, sí. Interpretado por John Hurt, quien curiosamente después hizo un cameo en Spaceballs haciendo exactamente la misma escena. Ah, sí. Que por cierto, cabe mencionar que John Hurt es el mismo que participa en la película de 1900, 1920, ¿cómo era? 1984, ¿no? Ah, sí, el personaje principal de esta película pasada, pues ahora sí, en el famoso libro de George Orwell, si no me equivoco. Sí. Y que finalmente su diálogo en Spaceball termina diciendo, oh no, otra vez. Sí, ya me acuerdo de eso. Y el otro factor fueron los diseños de los del personaje, que fue hecho por H.R. Giger, quien falleció este año, si no me equivoco, si de hecho lo platicamos. Sí, y que, pues, curiosamente viene de que él había diseñado al alien para otra película. Xenomorfos. Al Xenomorfo lo había diseñado, pero para otra película que iba a ser Dunas, de Alejandro Jodorowsky, pero cuando el proyecto se cancela, se quedan esos diseños como que en el tintero, pero de pronto Ridley Scott se entera de lo que había hecho en Dunas, y de pronto, ¿y sabes qué? Yo quiero que me hagas unos monstruos para mi película de Alien, y él diseña el Xenomorfo basado en lo que ya había tenido en Dunas, y dices, ¡ay, caramba! No, y imagínense lo que hubiera hecho en Dunas, o sea, él ya había diseñado los famosos gusanos, esos gigantescos que había, en donde había la famosa especie, y creo que de ahí fue donde salió la idea para el Xenomorfo, si no me equivoco. Entonces ahí vemos yo creo que por un lado se dio ese avance de decir, ¿sabes qué? Hay que hacer un monstruo que genere miedo, que de pronto también nos cause cierta repulsión, porque finalmente el alien tenía eso, ese sentido de repulsión de decir, ¿sabes qué? Que abre la boca y tiene una boquita dentro que sale de fuera, y que tuviera una forma, lo que llaman una forma fálica, ¿no? Todavía para que todavía aún fuera más se puede decir repulsivo a la vista de una persona normal. Así como que era una mega cucaracha espacial. Sí, exactamente. No, y aparte pues sabemos que el Xenomorfo pues es básicamente como un insecto del espacio, ¿no? Pero gigantesco, ¿no? Sí, también bueno, la escena del escape en la cápsula, en la que está oculto y nadie se da cuenta que está ahí hasta que empieza a moverse. Sí. Abuelo, de por sí el caso es que el alien lucía así precisamente por la serie de diseños de Giger, ¿no? Que eran los biomechanics. Entonces, si algo tenía Giger de particular era que él trataba de reproducir mucho pues los órganos sexuales dentro de sus diseños. Sí, eso era un caso, ¿no? Simplemente con ver la cabezota del alien decías tú, ¡ay, qué es esto! Parece un... ¡Sí, sí es eso! Nomás que pues obviamente no lo iban a hacer. No, te estabas tan asustada de ver que el alien estaba atacando y aventándole ácido a los personajes que ni te das cuenta de lo que realmente quería mostrar Giger, ¿no? Con sus diseños. Que finalmente pues se volvieron iconos de la cultura pop por mucho, pero mucho tiempo, ¿no? Tanto que Y te hace pensar en cómo fue que quedó dentro del aliencito. Sí, de hecho es una de las cosas que yo creo que sí nos quedó así como que nos dejó con muchas preguntas de, bueno, ¿qué fue lo que pasó? ¿Cómo fue que el facehugger se convirtió ahora sí que en un no me acuerdo cómo se llama la segunda etapa del alien cuando ya sale del cuerpo? Bueno, pero al menos podemos considerar que pagó la cena. Así es. En todo caso, yo pienso que esta película es una de las películas básicas del terror, o sea, esa sí la tienen que darle una checada si no la han visto, y si ya la vieron, pues pues díganos sus comentarios aquí. Yo sé que muchos de ustedes la primera vez que la vieron seguramente no durmieron de pensar en eso, ¿no? De decir, si se me mete esa cosa. La escena del androide ya descabezado es la segunda más interesante de la película, ¿no? ¿Y sabes sobre qué todo por lo que dice el androide? Yo coincido con un sitio que hace poco calificó el tráiler de Alien como uno de los, como el mejor tráiler de la historia, porque es un tráiler que cuando tú lo ves dices, no te da absolutamente nada de la trama de la película, pero te va dando tomas cercanas de los diversos personajes y del gato, y sobre todo del gato. Y tú piensas que hay algo muy, pero muy feo ahí, pero nunca te dejan a la imaginación qué es, ¿no? Ya cuando ves el tráiler contra la película dices, no manches, me asusté un chifrigo con el tráiler, pero la película me asustó aún más. Sí, de hecho, ahí Futuro Hello dice que, bueno, que su mamá le comentó que cuando la estrenaron en el cine mucha gente le dio miedo desde el tráiler que aparecía en la tele. Y es que sí, el tráiler era famosísimo, ¿no? Eso es close-up al gato que va moviendo los ojos como lleno de pánico y luego de pronto maulla bien asustado y dices, ¡ay, güero! ¿No? Yo creo como que es esponja. Exactamente. Que le hicieron al gato, pobre gatito. Sí. Le acercaron un perro o algo. Y definitivamente desde el tráiler ya estabas picado con la idea de ver esta película, ¿no? Tal y como Alfred Hitchcock. Sí. Y luego también el eslogan que se hizo ya famoso, de, en el espacio nadie oirá tus gritos. Exacto. Sí. Ya con eso ya estabas prácticamente diciendo, Dios mío, imagínate lo que... Prácticamente veías de fuera y nomás veías como todo se sacudía y eso, y dices, ay, güero, ¿qué pasó aquí, no? En todo caso, pues como comentó el abuelo, esta película desató varias secuelas, obviamente no vamos a tener tiempo de platicar de ellas, aunque para mí la más memorable sigue siendo la de James Cameron, que ya no fue tan de terror, sino ya más bien una película cargadísima de acción, ¿no? Aunque esto también nos le dio mucha oportunidad a Jigger a que metiera más diseños de personajes y generara incluso la famosa Reina Alien, que yo creo que es una de las villanas más odiadas de la década de los 80s y que así sí se mereció el calificativo de bitch, ¿no? Como mencionó. Como también, le dijo Ripley. Ajá. También otra cinta, pero ya como que más independiente, fue la de Batman contra los aliens. Se me fue el nombre de este. ¿El cómic de Batman versus Alien? No, una mini película en la que Batman pelea contra los aliens. Yo recuerdo el cómic de que fue crossover de Dark Horse y DC Comics, pero no recuerdo la animación. Sí, fue basado de la historieta. Finalmente, en la última escena también se aparece... Ah, no, es Batman que se agarra contra los depredadores. Ah, bueno, no, nada que ver entonces. Sí, pero al final parece que sí se aparece también un aliencillo por ahí. Si la memoria no me falla, me parece que al final cuando se aparecen más depredadores, atrás de él hay uno. Lo cierto es que Alien generó un legado, ¿no? Así como tuvo varias secuelas, también dio ideas para que de pronto surgiera el Predator, para que surgieran otros monstruos que irían saliendo pues del espacio, de que realmente pudiéramos decir que del espacio hay amenazas, hay enemigos. Incluso pues de ahí también salió creo que la idea de especies, que pues salió en los 90s. Bueno, muchas películas de terror que yo creo que marcaron de pronto, algunas fueron muy buenas, otras medio malonas y pues bueno, ahí hubo de todo, ¿no? Entonces, pues, abuelo, ¿nos tengas ahí algunas palabras finales para Alien, rápidas? Pues yo creo que, como dije, ¿no? Si aún no la han visto, porque sé que hay mucho público joven en el auditorio, véanla, es una excelente película. Si tienen la oportunidad de jugar el juego, también jueguenlo, está genial, buenísimo, el de Alien Isolation, ¿no? Creo que se llama. Sí, de hecho es la duda que tenía, que estaba esperando a ver si teníamos, parece que sí tenemos la reseña en el sitio, pero todavía no se sube, pero espérenme. Así es, ahí en los próximos días vamos a tener la reseña de este juego que pues a algunos les ha gustado, a otros no tanto, pero bueno, finalmente es un juego que sí se apega un poquito más a la idea del espacio cerrado y todo eso de Alien. Y bueno, vamos a platicar de los estrenos del próximo fin de semana, que pues no son muchos realmente, tenemos tres películas fuertes este fin de semana que pues primero que nada vamos a tener la película que una de las películas animadas que hemos estado esperando con mucho afán acá el staff de Cinemás, que es el libro de la vida. Las más peleadas para reseñar. Sí, no, prácticamente ahí sí todo el mundo nos hemos peleado por reseñar esta película, hasta que de pronto salió otra película y dijeron, no, tú reseñas esta Trapson, y yo, bueno, okay, está bien. Hasta que al final me la dejaron a mí. Sí, porque lo que pasa es que vamos a tener muchas películas el próximo fin de semana, de hecho vamos a tener incluso, si nos va bien, vamos a estar platicando 5 películas, incluso películas del 23 de octubre para que no se vayan a perder esto. Y pues esta película es El Libro de la Vida, esta película es una producción se puede decir que es una producción de Guillermo del Toro hecha en Estados Unidos, pero con una gran cantidad de actores latinoamericanos en el doblaje en el inglés. Y con un montón de influencias de las tradiciones de Día de Muertos, de personajes que tienen muchos estereotipos mexicanos y españoletes. O sea, van a ver de pronto pues personajes que hasta van a decir, bueno, se van a medio sacar de onda, pero la idea de esta película pues es ver una historia que pues bastante padre, en la cual Manolo es un chavo que pues está tratando de decidir qué hacer con su vida, si conquistar el amor de su vida o seguir con el legado familiar. Entonces, cuando él se ve envuelto en una apuesta entre la Catrina y el demonio Xibalba, se ve de pronto envuelto Manolo en una aventura épica que lo va a llevar por diferentes mundos y dimensiones inspirados en el Día de Muertos, en el afán de poder recuperar el amor, al amor de su vida, que pues también anda de pronto ahí siendo pretendida por otro caballero, ¿no? Un cuate que viste de charro, ¿no? En cuanto a las voces, pues ahí, pues en español, pues bueno, ya sabemos que lo malo del doblaje, pues es de que va a haber algunos star talents, bueno, de hecho algunos vienen de la propia película, como son Eugenio Derbez. Sí, pero por ejemplo yo creo que iba a estar Diego Luna, también iba a estar Eugenio Derbez, pero en la película en inglés de pronto dice Zoe Saldaña, Dani Trejo, Plácido Domingo, hasta Plácido Domingo dices ¿qué va a hacer ahí? ¿No va a cantar o qué? Pero yo pienso que la calidad de animación que me hizo recordar mucho a Guacamelee, el videojuego este del PlayStation Vita, y la forma en que van a manejar la historia, le va a dar un nivel enorme a esta película para decir a ver qué va a hacer Pixar con su propia película del Día de Muertos, y cómo le va a ir a la de la maldición de las momias que viene en las próximas semanas de Anima Studios, ¿no? En todo caso, pues el libro de la vida se ve como que si hace muy bien si sale muy bien la película, hasta puede ser candidata al Oscar a Mejor Película Animada. Eso no lo podemos negar. Por otro lado está La Dictadura Perfecta, ahí por cierto un saludo a Medina que nos está escuchando en el Mixler. Esta película pues es dirigida por el polémico director Luis Estrada, a quien lo vimos recientemente en películas como El Infierno y La Ley de Herodes. En esta película volvemos a ver a Damián Alcázar, ahora interpretando a un gobernador que fue literalmente quemado por el presidente, quien ha decidido pues soltar un escándalo pues del cual el gobernador tuvo participación para ocultar un escándalo que el presidente provocó ante los medios, ¿no? Entonces, cuando ve la estrategia del presidente para quemarlo, entonces decide utilizar las mismas armas este gobernador para tratar de ganarse la credibilidad de la gente otra vez y buscar la presidencia del país. Esta película, pues ya insisto, tiene a Damián Alcázar, a Joaquín Cosío, Saúl Lizazo, entre otros actores, una película que se va a estrenar en 1500 salas aquí en México y que seguramente, pues sí, no viene, pues viene acompañada siempre con la polémica, sobre todo por el ataque a los medios masivos de comunicación, que como ustedes saben, pues también como que han tenido su peso político, ¿no? Y pues una película que se rumora se va a estrenar el fin de semana porque ya parece que la están sacando de la lista. Sí, estamos ahí peleándonos y que es Sin City 2. Por favor. Sí, por favor, ojalá que sí se estrene porque así nos han tenido con algunas películas. Este caso es Sin City 2, Una Dama por la Cual Mataría, que pues bueno, esta película es dirigida por Robert Rodríguez, basada en los cómics de Frank Miller, en la cual pues vemos nuevamente un grupo de actores enorme que tiene a tanto gente que vimos en la película anterior como es Bruce Willis y Jessica Alba, como actores nuevos como Josh Brolin, Eva Green, Joseph Gordon-Levitt y un gran etcétera, pues mostrarnos historias de la ciudad de la famosa Sin City con este estilo de dirección que le dio a la película del 2005, pues ahora sí que el reconocimiento de mucha gente, ¿no? Ese estilo de pulp fiction de pulp comic que le dio, que vamos a ver si lo logra igualar o mejor. Excepto Frank Miller. Exactamente. Él decía que no le gustaba. Habrá que ver cómo queda la película. Yo la verdad es de que pues se ha pospuesto su estreno porque pues no tuvo una buena recepción en Estados Unidos, pero pues bueno, hay que dar su oportunidad, ¿no? En todo caso, pues vamos a tener mucho de qué platicar en el cine el próximo fin de semana, muchachos. No sé si tengan ahí algún comentario rápido, si no, ya para pasarnos a las despedidas. No, ya finalmente agradecimientos a quienes nos estuvieron siguiendo a través de las redes sociales, a Racier, Tecnopal, también Symphony of Death, que también estuvieron ahí al pendiente de la transmisión. Muy bien, y bueno, pues comencemos a despedirnos. Primero que nada, pues vamos a despedirnos aquí a la gente aquí en la mesa. Primero que nada, pues hasta agradecerle a Aldo su participación. Muchas gracias a todos por estar una vez más en este Cine Más. Y espero que haya sido de su agrado, como siempre, pues ya que estamos a gusto. Y si quieren felicitarme de mi cumpleaños, pues mándenme mensajes en Twitter el próximo domingo. Así es. Y bueno, ahí les prometemos que Aldo va a tener más participación la próxima semana. Lo mandamos a una función de prensa ayer para que ahí nos va a platicar de la película la próxima semana con toda calma. Bueno, pues también nos vamos a despedir del abuelo Kraken. Como siempre, muchísimas gracias. ¡Hi, dijo! Bueno, y nos vemos la siguiente semana. A la vista. Muy bien. Y finalmente al buen Submarco, también muchísimas gracias como siempre. Igualmente, gracias por habernos acompañado en este Cinemás, que estuvo bastante excelente. No se vayan a perder el recalentado y mañana Tratan y yo vamos a estar en el lonchecito para que consideren su asistencia. Así es. Ahí un saludo a Cristian que no nos pudo acompañar hoy, estuvo en la Campus Night, entonces que pues ahí estuvo cubriendo los eventos, allá en este evento que pues es uno de los eventos derivados de la Campus Party, y pues ahí un saludo para él, esperemos escucharlo la próxima semana, nos prometió que nos va a traer otra película que se anda estrenando ahí el 23 de octubre, y que pues seguramente también andan esperando con mucho afán ustedes, ¿no? Una película que tiene mucho terror. Bueno. Vamos a despedirnos de la gente que sobrevivió aquí al programa. Por un lado a M. Medina, que nos estuvo escuchando a través de Mixler. Y también pues a Dios Dinero, que pues acaba de llegar. A Emanuel, a Futuro Hello, a Goku, a Le Submarco, a Mictlantecutli, a Monkey03. A todos muchísimas gracias por habernos escuchado durante el programa. Ahí Futuro Hello pide que levantemos las copas. Entonces, salud. Y pues recordarles que tenemos diferentes programas durante la semana. Bueno, ahí el Dios Dinero dije que acaba de llegar, llegó hace como 10 o 15 minutos. Digo, ay, qué distraído ando con el chat. Bueno, pues recordarles los diferentes medios de contacto que tenemos en nuestro Facebook, que es reset.tv, nuestro Twitter, que es @resetmx, y nuestro Google Plus, que también es resetmx. Bueno, también les recordamos que tenemos diferentes programas durante la semana. Ayer tuvimos el flashback, como siempre. Ya pueden escuchar el recalentado, lo pueden descargar hoy mismo en el sitio. Mañana tenemos, me vuelven a escuchar, pues con el equipo beta del lonchecito. Mañana vamos a platicar de un videojuego bastante curioso que se lanzó sobre el universo de la leyenda de Zelda, que es Hyrule Warriors. Lo vamos a platicar mañana y vamos a platicar también de las últimas noticias que han salido en el mundo de los videojuegos. Esta va a ser a las 10 de la noche. El jueves a las 9 de la noche tenemos a Chris, a Cristian y al resto del equipo pues echando relajo en el 9-bit. Y a las 10:30 el buen Alarjual hoy sí nos confirmó que tiene invitados, nomás que no alcanzo a ver cómo se llama el invitado que nos va a traer el buen Alarjual el jueves a las 10:30 de la noche, para que no se lo pierdan y que tengan un gran cierre de semana aquí en RCDMX. Bueno, pues esto fue el Cinemás número 115, el podcast de los cinéfilos para los cinéfilos. Mi nombre es Juan Carlos Barbosa Trapsam y que pasen una semana de película. Hasta luego. Acabas de escuchar Cine Más, un podcast de Reset MX. Recuerda seguirnos en Twitter, Facebook, iTunes y YouTube. I'll be back.